alguien gime en el castillo. El joven John Mortimer Moore alzó la mirada al ver entrar al criado Jasper. Con el permiso del señorito, ¿se ofrece algo más, señorito? No, nada más. Gracias, Jasper. Mala noche es esta, señorito. Que descanse. Gracias, Jasper. Buenas noches. El joven dejó el libro que leía sobre la pequeña mesa que tenía a su lado. Lanzó una mirada al ventanal cuyas cortinas estaban descorridas y miró la negra y desapacible noche exterior. Hacía menos de 15 días que John Mortimer Moore había sido dado de baja en el ejército a causa de una afección nerviosa, al parecer producto de las campañas de la India. Sí, John recordaba muy bien la primera vez que sufrió uno de los ataques. El batallón del cual era teniente resistía la embestida de los rebeldes hindúes en las ruinas de un templo. Era evidente que los 3.000 atacantes acabarían por aplastar la resistencia de los 500 ingleses que defendían esa zona. Mortimer gritó sus órdenes de retirada al interior del templo buscando un mejor apoyo. Los 150 hombres, parapetados en el enorme edificio de piedra, se movieron rápidamente y con ellos John. Y cuando el joven, disparando su revólver contra las avanzadas de atacantes, retrocedía lo más rápidamente posible, sintió que sus pies perdían apoyo y se precipitaba al vacío. Cuando volvió en sí, estaba tendido en la piedra, sumido en una oscuridad pesada. Allá arriba podía ver un pequeño agujero por donde se filtraban algunos mortecinos rayos del sol que alumbraban el templo. Recordó todos los sucesos. Se daba cuenta que había caído en algún foso. Intentó ponerse de pie, pero sentía que una de sus piernas estaba fría y si la movía le producía atroces dolores. Dios, está quebrada. El joven se mordió los labios y comenzó a sudar. Se daba cuenta de su desesperada situación. La oquedad de arriba distaba por lo menos unos 15 metros. No había posibilidad alguna de poder salir por ahí, menos con la pierna rota. Como sus ojos se estaban acostumbrando a la oscuridad, giró la cabeza tratando de identificar bien el lugar, por si había otra vía de acceso. Al parecer no la había. Comenzó a sentarse muy lentamente. Entonces oyó debajo de su cuerpo aquel crujir de maderas podridas o algo semejante. Una de sus manos tomó algo que estaba apoyada y alzó el objeto que resultó ser un fémur humano. John era un valiente soldado inglés, pero tal vez su estado anímico hizo que el hallazgo le erizara el cabello pese a toda su entereza. Estoy en un sepulcro del templo. Él sabía de esos sepulcros en los templos de antiguos hindúes que no arrojaban sus cadáveres al Ganges ni los incineraban. Esos los sepultaban en esos estupas hindúes, cuando el difunto merecía tal honor. Entonces John Mortimer Moore comprendió todo el horror de su situación. Dios, yo seré uno más de los sepultados. Por su pensamiento pasaron episodios que creía ya olvidados. Episodios que decían relación con su padre, Joseph Mortimer Moore, y su extraña desaparición. Y yo he de desaparecer igual que él. Si alguien no acude a mi ayuda. ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! Por supuesto que nadie respondió a su llamado. Comenzó a ponerse de pie lentamente, haciendo crujir los huesos bajo sus zapatos. Comenzó a sentir que la desesperación se apoderaba de él. Sabía que no podría salir de ese pozo de profundidad incalculable. ¡Socorro!